de operador. Bueno, yo también, hoy no es usual que lea el noticiero, que normalmente lo hace Pilar, hoy lo voy a hacer yo. Voy a recordar algunas noticias. El conflicto docente por el tema de las juntas de clasificación y disciplina, bueno, continúa abierto, no ha habido solución. La legislatura aún no ha llamado a los docentes para la reunión, pero mientras tanto, todos estos días, los docentes han hecho muchísimas actividades en todos los barrios, en las plazas, en los colegios. A la gente, digamos, al que quiera enterarse y quiera acercarse, hacen unas jornadas de esclarecimiento, se podría decir, donde explican el problema que están enfrentando, ¿no? Que es bastante serio y que es muy importante que se enteren todos los padres y alumnos. Y la comunidad educativa. Y la comunidad en general. Y quería recordarles que el próximo programa, es decir, el jueves próximo, en este mismo programa, Trabajadores, vamos a tener a un compañero acá del barrio que es docente y nos va a venir a contar. Maestro del Distrito 3 y va a venir con otros compañeros y compañeras a contarnos de esta problemática. Bueno, fenómeno. Bueno, hoy a su vez ha habido un hecho muy grave en Santiago del Estero, mejor dicho ayer, en una comunidad cercana que pertenece a la Monte Quemado. Han unos sicarios, porque son verdaderamente patotas, organizadas por los ojeros, por los empresarios ojeros, que traen permanentemente problemas en la zona, ya que se quieren apropiar de los terrenos que los pueblos de la región tienen posesión ancestral, pero no tienen los títulos. Entonces estos ojeros constantemente ejercen violencia sobre los pobladores, pero en este caso, digamos, han entrado directamente a una casa y han asesinado a un joven de 25 años, Cristian Ferreira. Otro está muy grave y otro también ha sufrido una golpiza muy importante. El empresario, digamos, al cual se lo acusa por este hecho, se llama Chicholi, y las dos personas que están buscadas por el asesinato son Javier y Arturo Juárez. Al principio, la policía había dado la noticia había aparecido como un hecho policial, y salió inmediatamente el padre del joven a aclarar esta situación, y ATE Santiago declaró un paro para el día de hoy, que creo que se está cumpliendo. Bueno, estos empresarios operan permanentemente en los departamentos de Copo, Pellegrini y Alberdi desde hace 4 meses. Han atentado son también los responsables de atentar contra la FM Paxayacama, la quema de ranchos y pertenencias de campesinos. Esto, lamentablemente, cuenta con, en el lugar hay muchísima complicidad del Poder Judicial, por eso no se resuelven nunca estas situaciones, y también de la Dirección Provincial del Bosque, que autoriza los desmontes en zonas ocupadas por estas poblaciones. E incluso este empresario Chicholi ya había amenazado de que había que matar para que dejen de molestar esta gente del Mocas. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue este tema. De alguna manera relacionado con eso, se cumple el 16 de noviembre, un año de la muerte por cáncer de Ezequiel Ferreira, que era un niño, no sé si recuerdan, que estaba obligado, digamos, a trabajar para una empresa avícola que se llama Nuestra Huella, que, digamos, manejando agrotóxicos, este niño contrajo cáncer, está comprobado que es por eso. Esta gente de la empresa, de esa empresa Nuestra Huella, está sobreseída la empresa por este hecho. La empresa Nuestra Huella posee 70 granjas en la zona norte de Buenos Aires y Córdoba y explota muchísimas familias de la zona. Y casualmente la presidenta de la empresa, que se llama Alejandra López Camelo, es prima del actual intendente de Pilar, Humberto Zúcaro, y cuñada a su vez del titular del sindicato UATRE, que agrupa a los peones rurales, que es Jorge Herrera. Bueno. Por otro lado, tenemos la otra noticia, se relaciona con un paro de trabajadores de limpieza del Hospital Esteves. No, un paro, perdón. Es una noticia referida a la democracia sindical, digamos. El Sindicato de Obreros de Maestranza pretendió efectuar elecciones de delegados en el Hospital Esteves, sin haber hecho el llamado público ni anoticiar a los trabajadores, es decir, en forma totalmente arbitraria y ilegal. sin hacer la convocatoria. Pero en este caso, es decir, en otras situaciones esto les resultó, pero en este caso se encontraron con la resistencia de los trabajadores y tuvieron que retirarse. El año pasado, en ese mismo hospital, hubo una docena de despedidos en represalia por haber encabezado huelgas ante atrasos en los pagos de salario. Lograron ser reincorporados tras una lucha en la que obtuvieron el apoyo del sindicato ATESUR, no así del sindicato que los nuclea, que es el SOM, ¿no? El Sindicato de Obreros de Maestranza. Pero digamos como que se les está empezando a terminar la impunidad a estos del sindicato de Maestranza, por lo menos en el hospital Esteves. El otro conflicto es este conflicto bastante complejo que se da en Ezeiza con la Asociación del Personal Aeronáutico. Mejor dicho, los que están llevando adelante algunas medidas son el personal de los controladores que responden a la línea de Barrio Nuevo. Digo, es bastante compleja la situación porque operan varios gremios en Ezeiza y el conflicto no está lejos de las disidencias, ¿no?, entre los distintos sectores, entre el sector moyanista, que es el de APA, que pertenece a la CGT moyanista, el sector de que dirige Cirieli, que es el de los controladores, que es el que está haciendo los paros, que responde a Barrio Nuevo, y también en el medio de esto, digamos, hay una declaración de la CTA, digamos, de alguna manera en contra de la medida del decreto del Poder Ejecutivo que vuelve a pasar bajo control de la aeronáutica a este gremio, porque en ese se considera un retroceso. Es un debate que se abre respecto de por qué, frente a esta situación, se pasa al gremio nuevamente a depender de la aeronáutica y no de la asociación civil. Bueno, después hay un paro de los visitadores médicos. Ante la falta de respuesta, dice, de la multinacional farmacéutica suiza del grupo Novartis, se movilizaron para rechazar los 55 despidos ocasionados por la venta de un laboratorio de ese grupo. El laboratorio se llama Sandoz. Entre los 55 despedidos se encuentran 17 dirigentes gremiales. Esto, dice, es parte de un plan de reducción de 2.000 puestos de trabajo del grupo Novartis a nivel internacional. Está sufriendo, digamos, un reacomodamiento por la crisis mundial y, por supuesto, desconoce las leyes laborales argentinas, ya que han despedido a estos 17 dirigentes gremiales sin ningún tipo de, digamos, de protección, ¿no? Bueno, y ellos declaran: no vamos a permitir que las multinacionales como el grupo Novartis en Argentina le hagan pagar la crisis internacional a los trabajadores con pérdidas de fuente de trabajo y derechos colectivos. Esperamos que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, esté firme en defensa de los trabajadores de la República Argentina. Hay un paro de 72 horas de los trabajadores del Banco Ciudad que se va a efectivizar el 16-17, o sea, hoy, ¿no? No sé si empezó hoy, sí. El 17 y el 18. Esto se hace frente a la inconcebible actitud de una administración autoritaria, demagógica y elitista encarnada en su presidente Federico Sturzenegger. ¿Se acuerdan quién es este personaje? Sí. Este personaje fue segundo de López Murphy y de Cavallo durante la gestión de la Rúa. Es el que avaló el descuento del 13% a los jubilados estatales y docentes, o sea que es una buena persona. Y puesto por el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, Macri. Ah, muy bien. Motiva la medida la negativa total a dialogar con los representantes de los trabajadores, el incumplimiento de acuerdos firmados, el brutal achique de sectores, los sumarios a personal y la no aplicación de la Convención Colectiva 1875. Bueno, aparte de persecuciones, aprietes y maltratos. Y luego, finalmente, tenemos... bueno, queríamos hacer mención al encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que se va a llevar a cabo del 25 al 28 de noviembre. Los dos primeros días habrá actividades en la Plaza Congreso y el 27 y 28 en la Universidad Nacional de Luján. El lema que han elegido es por la vida y contra el saqueo y la contaminación. Estas asambleas son un espacio de encuentro y organización de asambleas socioambientales y organizaciones autónomas que luchan y resisten frente al avance de las pasteras, las megamineras, las represas, las petroleras, los monocultivos, los agrotóxicos, la deforestación de bosques, la contaminación, bueno, digamos que toma todos esos temas, ¿no es cierto? Se construye como un espacio de aprendizaje, intercambio de experiencias, articulación y construcción de estrategias colectivas y acciones conjuntas contra estas políticas. Bueno, esto es todo respecto a nuestro noticiero de hoy, y después de una breve pausa vamos a comenzar el programa que está dedicado, como decía Mario, al compañero Roque Moyano, que fue un compañero que trabajó mucho por esta radio, que este estudio se llama Roque Moyano, porque él, nosotros estuvimos un año y medio construyendo esto, él venía asiduamente, y además de hacer las pizzas y las empanadas y todo lo que hacíamos para las peñas, siempre fue un aporte en todo sentido, así que hoy lo van a recordar una serie de amigos y compañeros. Entonces, una pausa breve y vamos a eso. La diosa semilla. Padre era un borracho que no podía dejar el alcohol. Su madre era muy buena, pero nunca lo cuidó y está tirado, está dado. Aspirar. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantate vos también. Radio Semilla, 106.5. Bueno, seguimos en Radio Semilla, en un programa muy especial, que es donde recordamos a nuestro compañero Roque. Y vamos a hacer una especie de asamblea en orden, no como las que estamos acostumbrados nosotros, y le vamos a ir dando la palabra por el tiempo en el cual conocieron a Roque y transitaron con él algunas cuadras o varios kilómetros, la palabra acá a todos los compañeros que tenemos en nuestro estudio. María del Carmen. Sí, los compañeros decidieron hacer este programa recordando a Roque y a todos los otros compañeros que han luchado junto con él, porque no luchaba solo. Porque bueno, hoy era el día de su cumpleaños, hoy cumpliría 84. Así que celebramos en Radio Semilla, decidimos celebrar el nacimiento, de paso no está mal recordar que hacemos este tipo de programa en Radio Semilla, que también tiene muchísimas características de lo que han sido las asambleas barriales, por eso este estudio responde a una radio comunitaria donde nos manejamos con el método de las asambleas. Bueno, y vamos a abrir ya este programa con el compañero Lalo, que nos va a leer una poesía muy, muy hermosa que hizo para recordando a Roque. Fue una pequeña huella desnuda, entre cañas, barro y maloja, niño jugando a ser hombre por el sudor de su frente en el frío infierno de la zafra. Aún de pantalones cortos entró a una escuela de harina y leña, anarquista y panadera, ventana abierta al asombro sin campanas ni recreo. Y entre una ronda de números y letras fue aprendiz de los secretos de esa otra levadura que ha de alzar al pobrerío a la altura de sus sueños. Después, una tarde de tanta sin trabajo, hora de tomar las riendas de la suerte, polizonte en un tren de carga, con más ansias que equipaje, se marchó con la esperanza puesta. Al llegar a la ciudad prometedora, la calle ardía de consignas y pancartas. Se sumó a la bronca y desde entonces fue un incansable encauzador de voluntades, de asambleas y plenarios. Honró la vida en pareja, los hijos y la casa, con domingos de patio y de guitarras, y un rosario de vigilias peligrosas como todo aquel que lucha siempre, día a día, a donde habita y trabaja. A su hora inevitable la muerte, tuvo trabajo que hacer, mientras él llevaba entero, con su talante jovial, ese costado de niño que hoy nos devuelve el recuerdo. Nos dejaste muy en silencio, Lalo. Y justamente ahora quien va a tomar la palabra va a ser Carmen, su compañera, porque nos va a empezar a contar eso que vos nos habías enunciado, ese viaje, desde ese viaje en un tren de carga, en el techo de un tren de carga, desde Tucumán, desde su Tucumán natal, hasta Buenos Aires. María del Carmen. Sí, padeciendo la lluvia desde Santiago del Estero hasta la capital federal. Llegó a Buenos Aires con ya recomendaciones que compañeros tucumanos le habían dado de cómo había que manejarse en Buenos Aires. Él tenía dos objetivos, o conseguir trabajo o ser jugador de Boca. Llegó acá y fue a buscar trabajo al diario La Prensa, como le habían dicho, no encontró. Siguió caminando por la Avenida de Mayo y bueno, esto es lo que acá el compañero expresa en la poesía. Era cuando en el año 46 iban a hacer las elecciones y estaba la disyuntiva Braden o Perón. Y cuando él siguió caminando por la Avenida de Mayo llegó al Congreso y estaba Palacios hablando y él se puso a escuchar, porque él ya tenía ideas a sus 16 años de estas cosas, porque había estado relacionado con, como bien dice la poesía, con anarquistas y comunistas en Tucumán, que eran los panaderos gallegos, que eran los que lo formaron. Entonces, bueno, hay un encontronazo con los sectores de la derecha, Patricio Kelly, que hubo balazos y, bueno, se salvó. Y así él consiguió un hotel sencillo y pensando que y buscó trabajo. Buscó trabajo de panadero, porque desde los 10 años que había estado trabajando de panadero en Tucumán, previamente había estado en la Zafra desde los 7. María del Carmen, ¿y no se probó en Boca? No, porque cuando justo le llaman para probarse en Boca, le sale el trabajo. Entonces él dijo, a lo mejor en Boca no me toman, pero el trabajo yo lo necesito porque tengo que pagar el hotel. Así que no fue jugador de Boca, fue a trabajar en la panadería. Y ahí, bueno, empezó su militancia gremial, también en el sindicato de panaderos. Siendo electo inclusive en una lista antiburocrática como correspondía a su persona. Entonces también tuvo los aprietes de, propios del caso. Pero Ana María, ¿por qué decís correspondía a su persona? ¿Cómo lo podrías describir? Y porque él siempre... me estaba olvidando algo importante. Él me decía que uno de... toda esta gente con que él se relacionó, los mayores que lo fueron formando, uno le había dado el libro La Madre de Gorki. Y él quedó muy impresionado cuando leyó La Madre de Gorki. Y entonces, entre lo que lo fueron formando y entre los que fue viendo en el libro, él entonces ya tenía, y más lo que había, le había tocado vivir, la explotación, la que la Zafra pagaban con vales, él tuvo que dejar la escuela para ir a ayudar a su tío a cortar caña. ¿A qué edad, María? A los 7 años, él con la escarcha. Entonces, bueno... todo esto, lo que él vivió, leyó en La Madre de Gorki, lo que había vivido él. Entonces, vio que la única solución era luchar, pero luchar escuchando a los compañeros de forma asamblearia, que es lo que hizo hasta el último día de su vida. Y entonces, como hay sectores del gremialismo que no se manejaban así, ¿no? Que se manejaban burocráticamente, como también pasa ahora. Así es que él muchas veces... tuvo problemas, pero nunca, sin embargo, cambió su manera de ser. Bueno, entonces en los panaderos también lo habían citado una vez, que cuando vieron que lo acompañé para pegarle, pero como lo acompañaron otros compañeros, dijeron, no, Moyano, sentate acá, vamos a hablar. Bueno, después de eso trabajó de textil, y a todo esto de a poco se fue, ya, bueno, había formado pareja con su... primera esposa, Yolanda, con la que tuvo 2 hijos, una de las cuales es Graciela, que está acá, el otro es Julio, el hermano mayor de Graciela. Y entonces eran muy pobres y Yolanda también entró a trabajar de textil en una fábrica en la zona de Lugano. INTA. En INTA, que todavía existe, es la que fabrica las telas de los guardapolvos, la Crocel. Entonces, gracias a eso, en la fábrica se había logrado que hacer como una cooperativa de vivienda. Y bueno, en un barrio de La Matanza, que después lo llamaron Barrio Industrial del Oeste, el barrio Bío, se compraron los terrenos para la gente de la fábrica ahí. María, estás queriéndonos decir que... desde la fábrica donde trabajaba la textil, ¿se pudo formar una cooperativa para hacer viviendas? Los trabajadores la organizaron. Qué extraordinario sería que pudiéramos hacer eso ahora, ¿no? Y entonces, mientras tanto, mientras se hacía esa casa, él vivía en Lugano, compartiendo con otros compañeros trabajadores un pequeño departamento y con su hijo, pero previamente eso ya estaba bien en esa situación. Había estado en una época durmiendo en la parte de atrás de una panadería con su hijo bebé y todo. Porque, bueno, después de eso, viene él como textil, entra a trabajar, entre otras, tuvo en varias fábricas. En Danubio, en la hilandería de Voto, en Benzaquén y en Grafa. Cuando en los años 50 y pico. Sudantex también. En Sudantex también, me había olvidado de Sudantex. Y entonces, en todas estas fábricas, él siempre trabajó gremialmente. En algunas fue delegado, pero no era su interés principal ser delegado, sino luchar para que se escuchara a los compañeros, para que se trabajara democráticamente en asamblea, y se respetara la opinión de la base. Y bueno, entonces, así es que cuando él está trabajando en Grafa... ¿Qué años más o menos estamos recorriendo? En los años 50 fue... fue la primera huelga que se desató en la fábrica Grafa, que él no era de la comisión interna, pero era del comité de huelga, que es independiente el comité de huelga de la comisión interna, porque la comisión interna muchas veces elige más o menos burocráticamente, o se maneja así. Es interesante esa distinción que haces vos, ¿no, María? Porque, claro, la directiva es la directiva para los días normales, el comité de huelga es para luchar y ganar. Cuando... De todos modos, la comisión interna es el nexo entre los obreros y la patronal. Claro, pero que tiene que escuchar al comité de huelga. Entonces, se desata esa huelga, que duró, no me acuerdo cuándo, porque eso me lo ha contado, pero fue larga. Y en la zona de Saavedra, que son todos los parques que hay ahí en Saavedra, el Parque Saavedra, toda esa zona, hacían las reuniones, las asambleas para decidir cómo iba siguiendo. Hasta que finalmente interviene el ejército. Entraron a mansalva y fueron detenidos. Bueno, ahí fue a parar primero al llamado Palacio de Justicia que tenemos acá en los tribunales, ¿no? En los sótanos del Palacio de Justicia. Y ahí incomunicado, mal, bueno. Y después terminó en Devoto. En Devoto también estaban incomunicados un largo tiempo. Y bueno, se enteró de que lo habían acusado de un peligroso militante gravemente trotskista internacional, porque así decía el diario La Prensa, porque una mamá de ellos le llevó la comida envuelta en el diario La Prensa donde estaba esa noticia. Entonces se enteró que era una grave persona. Simplemente porque quería la justicia para los compañeros, eso era el grave militante que había. Y así es que en esa época que pasa todo eso, después, mientras tanto, él se logra que se vayan a vivir a Lugano, a la casa de Lugano, de Lugano van a Tablada, al barrio Vía. ¿A la casa de la cooperativa? Sí, exacto, en la calle Ladines, 590. Y en esa época después vamos a hablar ya otros compañeros que trabajaron con él en esa época en el barrio, que están acá. Bueno, muchas gracias, María del Carmen. Después de María del Carmen, les vamos a dar la palabra a la compañera Graciela, que también transitó con él, y ella misma nos va a contar en qué consistió. Bueno... Recordar a Roque es muy importante porque Roque tenía varias atribuciones que tienen los verdaderos dirigentes, que es, una es la convicción en las ideas, otra es una voluntad férrea, un carácter fuerte, que seguramente venía de su base anarquista y las vicisitudes pasadas en su infancia, y otra es la voluntad para llevar adelante sus convicciones. Esto hace que Roque se ubicó, quizá en esto que María del Carmen nos decía, una línea media entre la burocracia sindical que él combatía y las bases a las cuales respondía. Y era como un vocero de esta línea media que luchaba por imponer los derechos de los trabajadores ante las patronales. Roque era bastante intransigente e impulsivo, y esto convenía a su personalidad, porque cuando se proponía algo, lo conseguía. Las ideas por las cuales él luchó, y que como decía María del Carmen, hoy en día nos siguen estando vigentes como cosas a cubrir, una de las más importantes es la que se mencionó, la democracia sindical, porque Roque participó de toda una camada de gente que vino del interior a formar la nueva camada, la base social, digamos, obrera, que constituía la base de la productividad en la Argentina, la industrialización de la Argentina. Y hay muchas formas de imponer la burocracia sindical. Por ejemplo, me recuerdo que en el año 52, yo todavía no militaba en la, como gremialista, pero en el año 52 se recordó siempre que había un secretario general de la CGT que se llamaba José Espejo, que no representaba un sindicato importante, porque en general la gente quiere imponer, o mejor dicho, los obreros quieren imponer a los dirigentes de las fábricas, de los gremios importantes, que eran en ese momento textiles y metalúrgicos. Este José Espejo era bastante repudiado. La cuestión que cómo se organizó la gente. Lo normal es hacerle una asamblea y echarlo, pero en las manifestaciones y en las reuniones que se hacían el 1 de mayo o el Día del Trabajador, no recuerdo en cuál, hablaba siempre Perón primero y después el delegado general, el secretario general de la CGT, que en ese momento era José Espejo. Se armó una silbatina en Plaza de Mayo que se escuchó a varias cuadras, creo yo. No pasó nada en ese momento, pero Espejo voló. Al poco tiempo Espejo voló. O sea, es una forma de presionar que tuvo la gente en ese momento, porque no lo podía hacer a través de las burocracias que ya se estaban formando en cada sindicato, una forma de presionar para que Perón respondía en cierto modo cuando convenía a esas presiones, de imponerse en sus manifestaciones, ¿verdad? Bueno, en realidad la democracia sindical, y por la cual luchó Roque, que decimos que sigue estando vigente, es la que da vuelta a la pirámide. O sea, en general hay una organización piramidal en casi todos los sindicatos, donde hay una verticalidad en cuanto a la forma de conducir y de proceder, incluso en el tratamiento con las patronales. La democracia sindical, que sigue vigente como reivindicación y por la cual peleó Roque Moyano, el negro, es la que se hace en las asambleas. O sea, él desde esa línea media impulsó siempre en las asambleas el respeto a los derechos sindicales. En este momento el índice de sindicalización, ustedes sabrán que es bastante bajo. En la medida en que la industria, si sigue creciendo y se pueda promover la sindicalización de todos los que no están, puede haber el resurgimiento de camadas nuevas de dirigentes, que es muy importante, porque eso es un grave déficit que tenemos hoy en día y que se presta para que los arribistas y los constituidos como burocracia no dejen su lugar a las camadas nuevas que tienen otra forma de proceder y que están más ligadas al poder en cuanto a tomá y dame, reivindicaciones a cambio de dinero a veces, ¿no? Arreglos con las patronales, como también se hacían en esa época, pero eran bastante, a veces, desbaratados, y Roque sería seguramente uno de ellos, en cuanto a representar a sus compañeros en las asambleas y exigir lo que se pedía, ¿no? En realidad, bueno, no sé si me quieren preguntar algo, pero para mí el mejor recuerdo del negro Moyano es las ideas por las cuales se luchó. Muy importante. Graciela, ¿por dónde trabajabas vos en esa época que conociste a Roque? Yo trabajaba en Alpargatas y hubo una gran Lo más importante que pasó en 4 años que estuve fue una huelga muy importante que hubo en el año 59, en donde entre textiles y metalúrgicos había 500.000 personas o más, 500.000 obreros en la calle. Era la época de Frondizi, a pesar de que la democracia llamada, hubo una represión muy grande y los delegados de casi todas las fábricas fuimos a parar a la cárcel. En Alpargatas no era yo sola, había 100 detenidos. Y otro... En esa época, en la época de Frondizi, se implantó el Plan Conintes. Exactamente, era el Plan Conintes, donde muchos compañeros fueron a parar a los buques que estaban estacionados, recalados en el puerto, porque no había lugar donde meterlos, incluso para aislarlos. Y se les daba algo que se llamaba menú 40, que era una caja con un menú americano que se había inventado, y se les empezó a dar eso para no tener que cocinar para los presos. A los 3 días empezaron a descomponer todo, pero mal, y tuvieron que cambiar las cosas porque los compañeros desde adentro del barco armaron un bochinche de tal magnitud que tuvieron que cambiarles el régimen de comida, porque se iban a morir, se estaban con diarreas impresionantes. Bueno, esa fue una de las cosas del gobierno de Frondizi, ya lo último que se estaba preparando, ya los militares estaban preparando una salida, ¿verdad? Bueno, esa fue la época donde yo era delegada en Alpargatas, donde conocí al Negro, que en ese momento no sé si estaba en Grafa o estaba en Sudantés, porque el Negro pasó por muchas fábricas. Éramos compañeros de gremio y nos reuníamos ahí en la DINES 590, donde se había constituido ya, aparte de las reuniones de barrio, había reuniones sindicales y políticas, y creo que después con los militares esa casa fue allanada o algo pasó, ¿no? Algo así, porque era un centro. Bueno, alguien va a contar ahora esto. Pero bueno, creo que ese es el lindo recuerdo para recordar al Negro. Quiero agregar algo, que él me comentaba que si bien tenía estas luchas con la burocracia, que muchas veces estaba enrolada dentro del movimiento peronista, pero que mientras gobernó Perón nunca estuvo detenido. Cuando a él lo detuvieron, las veces que lo detuvieron, fue con los supuestos gobiernos que eran democráticos. Una contradicción. Así que eso siempre me lo manifestaba así, porque los trabajadores, si bien él combatía muchas de esas actividades, cosas que ellos hacían, que no las veía bien, porque no había esa democracia sindical, pero lo respetaban porque era un trabajador que no utilizaba, su ascendencia para pasarla bien en la fábrica trabajando menos, sino al contrario, trabajando más, inclusive, y a la vez dialogando con los compañeros. Entonces, eso es lo que hace que un delegado o que un trabajador que quiere organizar a sus compañeros logre el respeto de los compañeros. Cuando ven que no utiliza esa capacidad que tiene para desarrollar las ideas, para llevar las cosas adelante, para su bienestar propio. Y asume los deberes de igual que los demás compañeros, es uno más de entre ellos. Y el otro día casualmente estaba leyendo sobre Tosco y exactamente hacía lo mismo. Agustín Tosco, una vez que lo fueron a los periodistas. Bueno, nada más. Yo quería decir algo que me parece importante. Lo que señaló María del Carmen, que es evidentemente cierto, ¿no? Lo de Roque en cuanto a que no fue preso en la época de Perón, no caracteriza la situación ni el gobierno, porque sí había combatientes que fueron a parar a la cárcel. Y por otra parte, lo de Roque también tenía, es decir, en su historial, fue echado de varias fábricas justamente por ser un trabajador combativo, ¿no? Y un organizador nato. A tal punto que a veces me comentaba que tuvo que trabajar hasta cavando zanjas, porque cuando la burocracia se enteraba de que él estaba trabajando en la fábrica, que lo ubicaba, porque él siempre entraba como diciendo yo no sé hacer nada. Entonces iba un progresando, porque claro, él ya sabía, era hilandero, una cosa así, tejedor. Pero bueno, cuando se daban cuenta quién era, ellos, la misma burocracia lo iba a decir a la patronal, miren, este es peligroso. Y perdía el trabajo. María Carmen, en esa época ya se empezaron a confeccionar listas con los obreros despedidos de las fábricas, que después, al ir a pedir trabajo a otra, porque en general por el oficio uno iba a la misma rama, se consultaba esa lista y no se entraba a trabajar. ¿De qué año estamos hablando, Graciela? Estamos hablando del año 57 al 60, concretamente, que nosotros fuimos despedidos y nos costó entrar a trabajar. Yo tuve que entrar después a Metalúrgica, y entré a trabajar después a otra textil donde también circunstancialmente entró Roque, la hilandería de Boto, donde tuve suerte, en una palabra. No, esta gente se la daban de castrista, así que yo, que no consultaron la lista y pudimos meternos otra vez en el gremio. Sí. Bueno, ahora nos va a comentar su trayectoria junto a Roque, el compañero Ricardo Zambrano. Ahí tenés tú el micrófono para vos. Bueno, esta época es anterior al momento que yo lo conocí, pero él me contó muchas cosas de esto. En primer lugar, él me enseñó a diferenciar lo que era la comisión interna del cuerpo de delegados, los llamados delegados por sección, que podía ser comité de huelga o lo que fuera después, que es distinto de la comisión interna. Como dijeron bien acá, la comisión interna está electa regularmente por elecciones en periodos gremiales, pero el cuerpo de delegados por sección responde a los requerimientos concretos y a las demandas de cada lugar. Otra cosa que también es relevante en Roque fue que pasó en el 55. Él me contó muchas veces que en el 55, cuando se produjo el golpe de Estado del 16 de septiembre, primero el bombardeo de Plaza de Mayo el 16 de julio y después el 16 de septiembre el golpe contra Perón, que Perón cae. Que él y otros compañeros tomaron un camión, un colectivo, un ómnibus, fueron a la Plaza de Mayo y quisieron armarse. Y se armaron. Y fueron a la CGT. Y que Perón impidió ese armamento. Perón impidió. Pero ellos estaban dispuestos. Fijémonos que todo lo que se ha dicho es correcto, pero no es, Roque no era peronista, pero sabía muy bien que el golpe era un golpe a la clase obrera, un golpe de derecha, y que en ese momento sabía dónde ubicarse, dónde alinearse, y Roque se alineó bien. Le cuento perfectamente los dos episodios, el bombardeo de Plaza de Mayo y la caída, sobre todo el bombardeo de Plaza de Mayo. El bombardeo de Plaza de Mayo determinó una reacción inmediata del obrero, que fueron a la CGT, fueron a su órgano natural. Si no recuerdo, era el dirigente Ilmar Di Pietro, que estaba al frente de la CGT, pero no aceptaron el peronismo, la dirección peronista no aceptó el armamento. Perdón, y él incluso creo que asalta una armería, ¿no? Sí, asaltaron Racetti. Pero eso fue el 16 de junio. Todo lo que estoy contando es del bombardeo de Plaza de Mayo. Que fue el día 16 de junio. El 16 de julio, porque sí. Pero cuando septiembre, él fue al sindicato. Y los del sindicato le dijeron, no, el general dijo que nos quedemos tranquilos. Pero hay que defender, decía, las conquistas que tenemos. No, pero el general dijo que nos quedemos tranquilos. Y eso que en la CGT inclusive había armas. Sí. Pero bueno, no se tocaron. No se los dieron. Recordemos que hubo un cargamento de pistolas que Evita hizo entrar, de pistolas Beretta, pero nunca se distribuyeron los sindicatos en la CGT. Fueron a parar finalmente a la policía. Cuando ya había muerto Evita, obviamente. Bueno, mi conocimiento efectivamente es fundamental con Roque es después de esto, allá por la década del 60, cuando yo me recibo de médico y me voy a vivir a La Tablada, a muy pocas cuadras del Bío, donde funcionaba una sala de primeros auxilios en relación con la sociedad de fomento. El Negro la presidía y esta sala de primeros auxilios atendía al barrio, donde organizamos con otros compañeros médicos y enfermeras la atención barrial. En 1975 se va a producir el Rodrigazo y ahí va a tener lugar. Zambrano, ¿por qué no nos cuentas un poco qué fue el Rodrigazo? Bueno, el Rodrigazo fue en el gobierno de A ver, Perón en el 74, estando en la Argentina, es electo presidente y el primero de junio fallece, muere. Y queda la vicepresidenta María Estela o Isabel Perón, cuyo ministro de Seguridad Social era López Rega. En ese momento hay dos ministros de Economía. Uno fue Roberto Alemán y el otro fue Celestino Rodrigo, que a fines del 74, comienzo del 75, en plena crisis internacional del petróleo, deciden hacer un ajuste terrible, que fue un aumento brutal a los transportes, a los combustibles, a la devaluación del dólar, y que, como era muy allegado a... Hay una frase histórica de ese ministro que dijo una noche, hablando por radio y televisión: el que apuesta al dólar pierde. Al otro día aumentó el dólar y se fue a las nubes. Bueno, entonces este individuo, Rodrigo, estaba en connivencia, era muy, muy allegado a López Rega, lo que le daba cierta garantía de estabilidad ante el evidente levantamiento social que estaba previsto. López Rega fue el organizador de la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, que ya mataba y desaparecía regularmente gente. Entonces, justamente el interés de esto fue que la matanza, el desvío en estas sociedades de fomento, se reunió una de las coordinadoras, la de la zona oeste, que terminó echando abajo una, no fue la única, a López Rega. Hubo un... Perdón, para ubicarnos, vos estás hablando que en esa casa que partimos... No, es a una cuadra de Ladines, es en la calle Convención. Bueno, en ese barrio... Creo que era presidente... Se organizó parte de coordinadoras... Se organizaron una coordinadora... que era la coordinadora del oeste, donde estaba Martín Amato, Terradec y otras fábricas importantísimas. Había habido ya represión. Y yo me acuerdo que los vecinos, sorprendidos de la afluencia de personas ese día, preguntaban qué ocurre. Y yo, con el guardapolvo, porque era director de la sede de Primer Auxilio, decía: no, estamos haciendo unas charlas de salud. Lo que no era falso, porque era para la salud social de los ciudadanos. Y daban un poco de cobertura a esto. Pero ya había habido represión, a los compañeros ya los habían reprimido. Por esa época, Roque trabajaba en la papelera San Justo, donde también, como en todos los anteriores, había sido electo delegado, ya peleaba también contra la burocracia y demás. Bueno, ¿quién formaba parte? ¿Quiénes eran esos individuos que iban ahí al consultorio? ¿Eran delegados de base? Eran vecinos. Vecinos de este barrio que se los atendía prácticamente de forma gratuita, se les daba medicamentos, que eran muestras. No, yo te preguntaba de esas reuniones especiales donde tú. Las coordinadoras, eran todos, eran obreros, delegados. Acá sí iban delegados de base. Las coordinadoras fueron un movimiento anti burocrático, anticapitalista. Y de base. Claro, totalmente, y de obrero. Muchos de ellos yo recuerdo que los atendíamos con golpes en el lomo, dado por la policía montada en la zona de San Justo y demás. Papelera San Justo está en San Justo. Papelera Mancusi Rossi. Mancusi Rossi, sí. Y gente golpeada por la policía y que estaban evidentemente reaccionando frente a la terrible alza de precios, combustible, transporte, lo que era el rodillazo. Claro, porque ahí fue cuando se hizo la huelga de junio y julio del 75. que esa, claro, y esa huelga. Huelga general. Huelga general, que hasta la CGT la impulsó, que digamos, a la CGT se puso contra el mismo gobierno de Isabel Perón ahí. Y entonces esa huelga fue la que fue un, digamos, un motor predisponente para que se diera el golpe, porque del 76, porque los militares, viendo que el gobierno no podía contener a los obreros, entonces deciden ellos organizar el golpe. Sí, en realidad el golpe del 76, al igual que el golpe contra Yrigoyen, que es el 6 de septiembre del 30, no indica que estos gobiernos fueran ni revolucionarios, no, simplemente que no ofrecía las garantías que requerían las clases dominantes para los nuevos planes que querían imponer. Fundamentalmente en el caso de Yrigoyen era los de la crisis del año 30, la gran crisis de la década del 20 al 30. ¿Estás queriendo decirnos que eran gobiernos débiles? Más que débiles, eran... Débiles para el capitalismo. No podían reprimir. Eran gobiernos absolutamente vulnerables. El gobierno de Isabel tenía como ministro a López Rega, a Sigaud, a Alemán, a Celestino Rodrigo, que eran totalmente reaccionarios. Entonces, ¿para qué es dar un golpe en el 76? Bueno, justamente porque el 76 no es como predicó Videla, Macera y Agosti para terminar con la subversión, que ya prácticamente había sido liquidada. Era para imponer una política neoliberal con pérdida total de las garantías laborales, con pérdida de todos los derechos y, sobre todo, representa el fin del Estado benefactor, el Estado providencia e incluso de lo que nosotros llamamos la crisis del sistema fordista de producción, de la producción. Ah, sí. Y de esa época de la pelea de las coordinadoras, ¿qué sí, recordás de Roque? Sí, yo quería destacar eso justamente. Es decir, la experiencia de las coordinadoras fue una experiencia sumamente importante, porque justamente, como su denominación lo indica, coordinaba a las diferentes áreas del trabajo. Era un movimiento fundamentalmente de clase, al que se sumaba desde luego el entorno barrial con sus características, pero fue una experiencia sumamente importante, como digo, porque era superadora del gremio y nucleaba justamente a muchos de los gremios de la zona, nucleaba barrialmente, nucleaba el vecindario, la ciudadanía. Yo creo que eso es importante de destacar, ¿no? Nada más. No, no cabe ninguna duda que de todo esto guardó testimonio la represión. Hay un detalle no menor. En la década del 50 al 60, en el año 58, en pleno gobierno de Frondizi, que aplicó el Plan Corrientes. El Plan Corrientes, dicho sea de paso, no lo dictó el gobierno de Frondizi. Fue dictado bajo el régimen de Perón, pero nunca se aplicó. Autorizaba al general Lucero, comandante en jefe, a reprimir, pero hay que decir que nunca se aplicó el régimen del gobierno peronista. Quien lo aplicó fue Frondizi. Bueno, fue militarizado, por ejemplo, los subtes. Yo recuerdo haber visto subterráneos con un individuo, con un gendarme, con un militar al lado, con un arma que controlaba que todo funcionara. En esa época hay también otro fenómeno muy allegado a nuestro sentimiento, que es la huelga bancaria. El año 58. ¿Por qué Zambrano? Porque otro camarada, que 16 años después lo van a desaparecer por este motivo, era el dirigente de la... Acá está una foto, sí, que nos muestran de los hijos. Los hijos de Dardo están ahí. Dardo Celarayán. Él organiza como comité de huelga a nivel nacional una huelga que duró 2 meses. ¿Huelga bancaria de 2 meses? Sí, una cosa terrible fue. ¿No estaba Zanola? Una de las más, perdón, es de las más grandes huelgas del siglo XX. Nosotros tenemos que ponerla a la par de fenómenos como la Semana Trágica, la huelga de la Patagonia, la huelga de los inquilinos, la huelga de los tranvías, la huelga bancaria del año 58. Creo que siempre me hablaba de esa huelga. Claro, y nuestro camarada Dardo la dirigió y finalmente, al no lograr el pronunciamiento de la CGT, después de 2 meses de lucha, cuando ya tenía que venir la huelga general, esa sucumbe el movimiento, pero deja una huella imborrable. Bueno, 16 años después, en el año 76, en el mes de junio, Dardo es secuestrado y desaparecido. Y desde ya que pide un recuerdo también importantísimo al nivel del de Roque y tantos otros camaradas, ¿no? Que estuvieron a la cabeza de estas luchas, ¿verdad? Así es, sumamente interesante lo que están recordando, lo que traen cada uno de ustedes acá. Ahora vamos a ir a un pequeño corte con un tema para seguir charlando y acercándonos a los 2000. Por supuesto que es una pasada muy rápida, ya tendremos que charlarlo más profundamente de nuevo, ¿no? La Dios Semilla. Llevamos, va colgado como gajo de la mano, bien peinado con corbata y mocasín, va gritando solo para hacerse ver, saca la lengua mientras vamos caminando y se revuelca entre lo que descarté, se persigna con el agua de cunetas de la lluvia de ayer. Pleitos paranoico y desconfiado, va puteando con voz de ventrílocuo. Es apostólico, católico y romano, delator, miliquito y monitor. Y festejó los goles de aquel mundial, así los llantos del dolor pudo tapar. Conmemoro con mil banderas argentinas al borracho del balcón. Va colgado como gajo de la mano. Odia piquetes y a los pobres de la esquina. Guay si la que maneja el auto es una mina. Junta las ramas con espinas de los parques y te las clava en la espalda hasta sangrar. Naturalmente es fracasado y te hace ver que aún perdiendo es ganador. Pajaritos en la licuadora y con un palo tumborneros de pared. Se hace chupar por la ambulancia y la sirena y todos creen que está allí por familiar. Y cuando ve el 31 del avión sueña con topadoras como solución. Vota inútil si el tiempo te hace creer que jamás se los votó. Llevamos, va colgado como gajo de la mano, orina todas las macetas de la tía y le tira los gatos. los zapatos de los amigos que quedaron a dormir. Ensalta sapos con la flecha de su arco y muestra su trofeo al fin. De comida y así los pobres no se acercan ni a ver, y se lleva la pelota del partido porque es suyo y es regalo del papá. Va enojado porque el gol que le metieron no lo deja ya ganar. Plantando las semillas para que crezca la radio. Planta tu voz también. Radio Semilla 106.5. Bueno, volvemos nuevamente a continuar nuestro programa charlando sobre el compañero Roque. Y ahora le toca el turno a Graciela, la hija número 2 de Roque, ¿no? Sí. Tienes un hermano mayor. Y nos va a contar un poco la vida familiar de este gran luchador y compañero que tuvimos. Bueno. Bueno, yo nací en la casa de Ladines, como nombraron antes, y la mayoría de mis tíos políticos eran mi tío Zambrano, mi tío Lalo, mi tío Fanjul, que ellos venían todos los domingos a reunirse en casa, a charlar, a debatir. Y bueno, me tocó vivir esas experiencias de charlas, de reuniones, de a veces aburrirme porque era chica y decirle, papá, ¿cuándo nos vamos? Papá, me quiero ir. O de tener que esperar. Y bueno, me tocó una etapa muy dura vivir, en la cual... ¿De qué año más o menos hablas, Graciela? Estoy hablando del 72, lo que yo recuerdo, tenía 5 años. Ahora me voy a remontar al 75-76. Un cachito antes, quiero... Porque Roque, antes de la etapa que vos vas a hablar... Lo importante que él tuvo el apoyo del barrio, porque aparte de esto que habló el doctor Zambrano, que había organizado la sala de primeros auxilios en la sociedad de fomento, donde era el presidente, todo fue una etapa. Él cuando llega al barrio, en ese barrio era un barrio donde había muchos italianos que habían comprado terrenos y tenían casitas muy precarias de madera, comían pan y cebolla para poderse comprar los ladrillos y hacer la casa. Y entonces en ese barrio había que hacer todo, poner la luz, poner el gas, pavimento, el primer teléfono, todo. Entonces, él empezó con esa forma que tenía organizativa a juntar a los vecinos y a movilizarlos para las distintas cosas que había que ir haciendo, ¿no? Y, por ejemplo, él me contaba que los domingos a las 7 de la mañana los llamaba para ir a cavar zanja, por ejemplo, o organizaban turnos para que cuando venían de los trabajos controlaran y se organizaran entre ellos controlando cómo instalaban los caños de gas, para que no les fueran a poner caños chiquitos, que después cuando viniera el invierno falte el gas. Hasta en eso estaban, en esos detalles. para conseguir la luz, creo que fue un episodio difícil en la municipalidad, y miles de cosas que consiguieron a fuerza de lucha todo el progreso de ese barrio, que ahora está muy lindo, pero era un barrio que no tenía todas sus calles de tierra y no tenía nada. Sin embargo, lograron todo ¿con qué? Con la lucha de los compañeros vecinos. Y bueno, acá inclusive hay unas fotos, ¿no? Que la sociedad esa de fomento no se hizo de la magia, se hizo porque en esta foto se ve que fue un domingo que dijeron, bueno, junto a los vecinos para entre todos hacer la losa de la sociedad de fomento. Y en un domingo se hizo la losa de una sociedad de fomento bastante amplia. María, salón. ¿Existe ahora esa sociedad? Sí, sí, sí, sigue existiendo. Calle Convención. Sigue existiendo y hay un monumento en homenaje a él, que fue el fundador, que fue el presidente. Y lo eligieron, claro, él primero no quería ser sociedad de fomento, pero como las leyes para reconocerlos y todo eso, entonces tuvo que acceder a la organización de la sociedad, digamos, como está hecha. Bueno, y así es que lo convoca al doctor Zambrano para que instale el consultorio, porque aparte en ese barrio hay una villa, y en esa villa, donde está Constancio Vigil, claro, la escuela. La escuela Constancio Vigil. Entonces, él logró inclusive que esta gente, que eran italianos, la mayoría, que no tenían mucha relación con la gente de nuestras villas, y que primero pensaban que no tenían buen concepto de la gente de la villa, logró con su forma de organizar y de ser y de lograr las cosas, que se aceptara a la gente de la villa. Y aparte tenía un proyecto que no pudo llevarse adelante, por lo que ahora Graciela va a contar, que era que con la parte de la escuela, él quería que en los terrenos que pertenecen a que eran de una aceitera, se hiciera un secundario y quería llegar hasta hacer una universidad ahí. Pero ahora viene la época del golpe militar y todo eso se acabó. Sí, yo lo que quería era agregar un detalle, que esa movilización que en realidad Roque impulsaba los domingos, se llamaba los domingos comunistas. Es decir, la gente iba y voluntariamente hacía la losa. A mí, un día, yo tenía un vecino que fundía las tapas de los sifones que tienen antimonio. Yo venía un vecino al lado, ¿no?, de mi casa. Pero la pared era una pared muy peligrosa, estaba a punto de derrumbarse y podía lastimar a alguien. Entonces un día dije, bueno, vamos a hacer un domingo comunista. Le echaron abajo y ese día hicieron toda una medianera nueva los vecinos del barrio. Por supuesto comandado por Roque. Eso así fue como salió la sala de primeros auxilios, la sociedad de fomento y muchísimas actividades colectivas. Y lo que hace a la villa Constancio Vigil, donde había una escuela, por instancia de él, hablé con la directora y autorizó a que dos veces por año le hiciera una revisación general a los chicos que iban a la escuela. Se los pesaba, se los medía, se les veía el estado general, se les hacía una ficha. Y por supuesto, esto terminó el día que vino un destacamento de la regional de San Justo y me dijo que ese barrio no era para mí, el año 75, ya avanzada la AAA, y donde metían caños eran bombas, y yo esperaba en cualquier momento una de esos artefactos. Incluso los vecinos me decían, mire, acá pasaron personas haciendo encuestas que nos dimos cuenta que son policías, encuestas falsas. Preguntan quién soy yo, a qué hora llego, con quién me veo. Y nosotros ya la situación era insostenible hasta que apareció este individuo que tuvo por lo menos la gentileza de no matarme y decirme, mire, a usted le conviene irse de acá porque en cualquier momento esto se termina. En esa zona, uno de los grupos reaccionarios que más actuaba era el de Brito Lima, el comando de organización, que nosotros hasta el golpe 76 teníamos especial encontronazo y enfrentamiento con esa gente. Pero que Roque me dijo que con ese respeto que le tenían los vecinos del barrio, directamente nunca tuvo, nunca lo atacaron directamente a él, porque lo respetaban, porque era ponerse contra el barrio entero. Entonces, aunque Brito Lima sentaba en un bar que había ahí cerquita, que era el que, digamos, mano derecha de López Rega para reprimir a los trabajadores, pero nunca con Roque tuvieron esa diferencia, porque no lo podían tocar, porque el barrio se les venía encima. Bueno, doy fe de todo lo que dijo mi tío Zambrano, de que, porque yo iba a la escuela de la villa. Era la hija del negro, iba a la escuela de la villa, iba contenta y nos venían a pesar. Bueno, después en el 75 vinieron los militares, cuando pusieron la bomba a la hija de jefe de policía, vinieron 11 personas encapuchadas a mi casa, golpearon. Roque dijo, no abran la puerta. Era el día del padre. Estaban los perros y estaba una tía abuela de él que era tucumana, que también era, decía que era subversiva. Ellos le decían que era una vieja subversiva porque fumaba y en esa época las mujeres no hacían eso. Pudo saltar el tapial y mirar cómo los tipos entraban a casa, pero no nos dijo nada para que no nos lastimaran. Bueno, después de 2 horas de revolver la casa, de buscar, de pedir nombres de Zambrano, de Fanjul, en el hospital, a qué hora llegaba al hospital, porque mi tío trabajaba en el Vélez Sarsfield, mi mamá ya había fallecido, Yolanda, buscar a gente del barrio. Le preguntaban a mi hermano y mi hermano no decía nada. Yo era muy chica, nos habían encerrado en el baño y nos tuvieron como 2 horas. Cuando ellos se fueron, apareció una vecina con una excusa diciéndonos que traía una revista y que mi papá estaba en la casa de una vecina, pero que se tenía que ir porque lo estaban buscando. Al otro día lo fueron a buscar a mi tío Zambrano al hospital y a mi papá a Mancusi Rossi, que estaba trabajando en ese tiempo en la papelera. Yo quiero decir algo más. Este señor, el vecino, que era paciente mío, tenía un criadero de gallos de riña. Algo extraordinario. Un tipo muy pintoresco. Y era tan buena la relación de Roque con todos los vecinos, que por supuesto que le dio acogida, le dio protección. Jugándose la vida. Por supuesto. Incluso no fue una vez, fueron varios destacamentos, incluso al hermano de Graciela, Julio, le pegan uno de ellos. Y a la semana va otro. Y dice, pero usted ya vinieron. No, esto, nosotros somos de otra fuerza. Los que vinieron son de la aeronáutica, nosotros somos de la policía o de la marina. Y vuelta con el apriete y buscándolo al padre para desaparecerlo, seguramente. Inclusive en arriba del ropero, Roque había traído de Mancusi Rossi un rollo de carbónico y le decían, ¿dónde está la rotaplín? ¿Qué rotaplín si mi papá no tiene nada? ¿Qué rotaplín? Mi papá no sabe ni escribir, le decían. Y mi papá nos dejó, se fue con otra mujer. Bueno, así estuvimos casi... Era mentira, casi, estaba escapando por la costa. Estuvimos 2 años que nos tenían a teje y maneje, que cada 2 o 3 meses venían a casa, revolvían todo, buscaban a ver si aparecía o no aparecía. Por circunstancias de la vida, mi hermano se juntó con una mujer, yo quedé sola y Roque me quiso llevar con él a la costa. Le dije que no, porque era muy rebelde, era dura como él, que yo no quería dejar la casa que ellos le había costado tanto tener, había con tanto sacrificio. ¿Qué edad tenías más o menos en esa época? En esa época ya tenía 13 años. Entonces empecé con lo del boleto, que me iba a La Plata, que me iba a ir a pelear por el boleto estudiantil. Entonces Roque me agarró de un brazo, me subió en un auto y me dijo, fue antes lo del boleto. Sí, no vas a ir a ningún lado. Pero papá, le dije, acá en el barrio, yo paso por la calle y veía gente en los camiones de carne, que no me lo olvido, y fue algo que me marcó muchísimo en mi vida, ver a la gente como estaba colgada de las gancheras de los camiones de carne, ver a la gente que la mataban en la calle, sin piedad. Fue una época que me marcó. Y bueno, entonces Roque, como yo era chica, y no, él no quería dejarme sola, me dijo, no, te vas conmigo a la costa. Bueno, volví a como a los 15 años, porque lo jodí y les decía, quiero volver, extraño el barrio, extraño mi casa, extraño mis amigos. Bueno, me dejó con unos tíos, pero él no podía volver, porque todavía estaban los militares. Y bueno, así que me trajo, me dejó con unos tíos, y él hacía changas, trabajaba. Hacía revestimiento. Sí, hizo un curso de IGAM para ganarse la vida. Este, ¿qué es eso? Son revestimientos de las paredes, que todavía se usa, es una cosa, un sistema alemán. Y bueno, eso fue parte de mi infancia marcada, ¿no es cierto? Son cosas que a veces peleábamos, que yo le decía, bueno, me decía, son todos mis hijos, los hijos del mundo. No, yo soy tu hija, vos no tenés más hijos. No, y peleábamos a matarnos, yo le decía, yo soy tu hija, vos no tenés más hijos. Y bueno, éramos duros, chocábamos mucho. María cada 2x3 se tenía que poner en el medio porque lo hacía levantar presión al negro. Y bueno, pero después la otra etapa que tuve con él, que bueno, que me acompañó durante una etapa dura de mi vida, que estuvo todo un momento conmigo, junto con su otra compañera María, que estuvieron muchos años peleando conmigo porque era re rebelde, me les escapaba, bueno, y cosas de la vida. Después, cuando estuve hasta con él hasta el último día, que me decía, nena, no ronques, quiero hablar. Y yo le decía, papá, no tenemos nada que hablar. Y bueno, son cosas, recuerdos que me quedaron de él, que se fue con una sonrisa, se fue en paz, se fue haciendo lo que él quiso, luchando hasta el último momento de su vida. Bueno, eso es todo. Bueno, acá tenemos, hablando de esto, a la nieta, que la más chica de las nietas, que escribió de su amó tu propio, nadie se lo pidió, se la dio de ella. Lo que es lo fuerte. Que Moyano fue fuerte. Que Moyano fue un hombre fue un hombre gran, un gran abuelo y un señor. Todos los que te conocieron como te conocieron como un gran señor. Tiempo a tiempo te queremos más. Para mí fuiste un padre. Te quiero, te queremos, Roque. Paso a paso fuiste un gran hombre. Bueno, las palabras que... Porque se le ocurrió a la nieta más pequeña de Roque escribirle a su abuelo. Hoy que estamos celebrando... El día que nació. Bueno, ahora vamos a ir a un tema y cuando continuemos vamos a saltar un poco en el tiempo para tocar la trayectoria de Roque en los últimos 15 años. No es poco. Compañeros, esos que os han hablado hoy son los mismos que nos están robando el pan. ¿No os habéis fijado qué autos llevan? Ellos van bien abrigados, pero nuestros hijos mueren de frío y de miseria. Nos dan jornales de hambre y nos maltratan. Compañeros, por el aumento del jornal. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño,

fue plástico. Cuando no pudo seguir siendo plástico, fue papelero. Entonces, bueno, estaban en ese momento, que era ese año 75 del que acá se estuvo hablando, tan embromada la situación económica y todo, bueno, y la fábrica, los dueños de la fábrica, que declaran quiebra. Entonces ellos deciden asumir el control obrero de la fábrica y en dirigir ellos las finanzas de la fábrica y que seguir trabajando. No permitieron que los dueños dejaran la fábrica, que era lo que querían hacer. Entonces, bueno, en ese marco del control obrero, con la comisión de lucha gremial de los delegados, como se decía hoy, por sección y eso, él inclusive llega a haber elecciones. En esas elecciones las iba a ganar, pero le dieron, hicieron la burocracia como siempre, dio vuelta a las cosas y pusieron después otro un delegado de la burocracia. Y Roque después me decía que menos mal le hicieron un favor, porque si él hubiera sido el de la comisión interna, delegado de la comisión interna, no se hubiera ido nunca de la fábrica y hoy estaría desaparecido. Entonces fue así. El día 20, él no se quería ir de la fábrica, pero ese grupo de compañeros en el que estaba Ricardo Zambrano y otros más, Ángel Fanjul, que está fallecido, Dora Koledeschi, bueno, ellos, sobre todo Ángel Fanjul, le decían, mira, este golpe no es igual que el golpe de los otros golpes que hubo. Él decía, bueno, pero aguantamos un tiempo, como pasa siempre, y después la cosa se afloja y podemos retomar. No, le decía, este golpe viene diferente. Viene muy bien organizado desde el exterior, y para imponer cambios en la economía, en la organización del país. Y esto acá no van a ser como los otros golpes. Va a haber una durísima represión y no tenés que volver a la fábrica. Entonces él quería hacer una asamblea en la fábrica para decidir con los compañeros. Le dijo, tenés que irte ya, basta, lo apretó, porque no quería despedirse de la fábrica. Y bueno, el 23 de marzo le dice a sus compañeros, bueno, presionado por Ángel Fanjul, que era abogado, le dice, mira, acá los que estamos en el control obrero no nos conviene venir más. Porque acá viene el golpe, porque ya todos sabíamos aparte que el golpe estaba en el aire ya. Entonces, no tenemos que volver a la fábrica porque corre en peligro nuestra vida. Y a los otros, ustedes no están dirigiendo el control obrero, pero si bien lo están apoyando, acaba de venir el ejército seguramente y los va a tratar mal, los van a obligar a trabajar de cualquier forma, bánquensela, porque si ustedes se rebelan también van a desaparecer ustedes probablemente, porque ya teníamos los desaparecidos en Tucumán, en Famaillá, ya estaban la gente desaparecida. Así que ya no era novedad lo del desaparecido. Entonces, y eso había sido con el gobierno de Isabel, los desaparecidos en Famaillá, en el operativo Independencia que dirigió Bussi en Tucumán. Entonces, el asunto es que él se despide de los compañeros el 23. El 24, a primera hora llega, eso se entera, pero no se entera de ahí, se entera cuando ya se acabó la dictadura y él fue a la fábrica para que lo reincorporaran. ¿En qué año, María? Y sería ya 82, 83. Entonces va y el jefe del que estaba de personal le dice, no, es vos. Cuando vinieron a buscarte el 24 de marzo, se llevaron todo tu legajo, vos no existís en esta fábrica. Entonces, ¿qué pasó? Se entera, porque ahí se enteran los compañeros que aún quedaban, y el calderero deja la caldera y va a tomar una cerveza a un bar cercano con Rocky y le cuenta. Unos vinos serían. Y le cuenta, mirá, dice, menos mal que nos hablaste y que te fuiste. El 24 de marzo a primera hora viene un oficial del ejército con la lista, que la encabezabas vos, y los otros compañeros que estaban organizando el control obrero. Y menos mal que nos avisaste, que no nos resistiéramos, bueno, estuvieron bailando de lo lindo todo el tiempo, pero como estábamos ya explicados de cómo teníamos que manejarnos, por suerte en esta fábrica no hay desaparecidos. Entonces yo toco este tema, porque después fue cuando fueron a buscarlo a la casa, porque él en interín ya se había ido de la casa, pero para el Día del Padre había vuelto a ver a los hijos, y fue el día que alguien lo vio, alguien de los que vigilaba la casa, y por eso lo fueron a buscar a la noche. Y pudo escapar también, gracias a que los vecinos también lo guardaron. Y entonces eso también es importante, porque cuando un líder o una persona es querida y respetada por los compañeros, por las cosas que hace, la gente se juega por esa persona. Y ahí sucedió eso. Bueno, y lo importante es el análisis político, bien hecho, porque de esa manera se preservó la vida, no solo de él, sino de todos los compañeros de la fábrica. Así que eso quería resaltarlo. Después, en cuanto a lo posterior al gobierno militar ya, bueno, él estuvo trabajando en venta de cosas, en la construcción, primero supervivió en la costa, en construcciones, dormía en obras, cuando había un operativo en la costa, él dormía con la radio prendida, cuando había un operativo que salía por la radio, no sé cómo hacía para dormir con la radio prendida, pero él escuchaba y tenía que escaparse de ese lugar, para, y hay otros que había escapando por la costa también, hasta otros lugares donde no había operativo, y así anduvo varios años. Entonces, luego, y vivía de la pesca, menos mal que había buena pesca, él, y lo poco que ganaba las obras. Entonces, bueno, el asunto que viene después, ya cuando, después de las Malvinas y todo esto, que no, ya el peligro disminuyó, va a la casa de la madre, luego un tiempo formó pareja con otra señora que era concurrente en la casa de su mamá, y con la que tiene otra hija, y Valeria. Y bueno, después de eso, él siguió militando, y entra en la época que lo conozco yo, estuvo después, ya en los últimos años de la dictadura, estuvo organizado con otros compañeros, viejos compañeros, amigos, organizándose en la lucha, también defendiendo a los compañeros chilenos que estaban exiliados. Y bueno, después lo conozco cuando él estaba tomando las escalinatas del Congreso con el movimiento de jubilados autoconvocados. Fue un año en el que el año 93, diciembre del 93, que el gobierno había dicho, el gobierno de Menem, había dicho que iban a pagar el aguinaldo después de la Navidad. Y entonces él, y había jubilados, un grupo de jubilados de la coordinadora que decían que iban a hacer huelga de hambre alrededor del Congreso. Y él dijo, más hambre del que pasamos, acá tenemos que luchar para que nos paguen. Entonces, con ese grupo de autoconvocados, estuvo varios días, inclusive con lluvia, tapándose con nylon. Bueno, pasaron mil peripecias, pero no se movieron de las escalinatas del monumento de los dos congresos, hasta que lograron que el gobierno decidiera pagar el aguinaldo. Y eso fue muy importante, porque a partir de esa lucha que ellos llevaron adelante, nunca más a los jubilados se les negó el aguinaldo para después dejárselo para después de la Navidad. Así que fue una lucha importante. Y otras, pues, bueno, cuando estuvo en La Matanza, también nos anduvimos por ahí, por Isidro Casanova, con el movimiento de los trabajadores desocupados de La Matanza, y haciendo la olla en la Plaza de San Justo. Tomamos también la toma de una escuela en Virrey del Pino, porque el gobierno también de Menem no quería ampliar la escuela, y todos los vecinos querían, y bueno, todas las fuerzas de lucha que había en La Matanza ayudaron, y bueno, se logró que se haga una buenísima escuela en Virrey del Pino, el CER, que está en el kilómetro 44-500. Bueno, María. Y después, de ahí, venimos para la última etapa en la plaza de Martín Fierro de este barrio. Hablamos de Martín Fierro. No, la trayectoria de acá del compañero que estamos celebrando es tan larga que no, en dos horas, hora y media no nos da el tiempo. Y nosotros tenemos también de invitada acá a este programa a la compañera Verónica de Indugraf, que es de una fábrica de la zona donde yo calculo que fue, Roque, la última fábrica donde estuvo solidarizándose. Entonces queríamos darle un poquito la palabra a Vero. para que nos cuente sus pareceres y en qué anda. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme y la verdad que estoy asombrada por la memoria de todos ustedes, ¿no? Especialmente de María del Carmen. Yo no sé cómo hacen, pero bueno, yo no me acuerdo ni lo que pasó hace un año atrás. Tengo mala memoria, pero bueno, evidentemente estoy asombrada por la memoria de ustedes. Ojalá llegue, no sé, o quizás cuando tenga más edad me vengan todos los recuerdos, ¿no? Y los pueda contar como los cuentan ustedes. La verdad, un relato muy bueno y recordando todas las anécdotas de acá del compañero Roque, que evidentemente hizo un montón de cosas en su vida, ¿no? Sí, pero bueno. Esto es un pantallazo. Sí. De hecho, ahora porque nos falta bastante, nos falta faltando el tiempo, vamos a tocar muy por encima la época de las asambleas, porque para el aniversario del 19 y 20 vamos a hacer un programa especial de asamblea y volveremos. Porque acá hay varios de la asamblea que estamos. Bueno, hablando de Roque y de la última etapa, yo lo conocí a Roque cuando él se acercó a lo que es el taller Indugraf, ahora Cooperativa de Trabajo Gráfica Loria, para solidarizarse con nosotros porque estábamos en el taller haciendo 2 años prácticamente de guardia para defender nuestros puestos de trabajo, intentando el tema de la cooperativa. Venía muy mal la mano, la verdad que yo a veces estaba medio bajoneada. Y el compañero Roque siempre me mostró, además de su ayuda, ¿no? Obviamente, siempre me mostró un camino y unas ganas y una capacidad de seguir adelante, que creo que era algo que no se puede expresar con palabras. Creo que había que estar con él, había que ver el empuje, las ganas. Y en ese aspecto creo que realmente él a mí me demostró eso, ¿no? Que realmente se puede. Y la verdad que en ese aspecto hasta podemos decir que envidiaba esa parte de él, ¿no? Porque realmente no... Es como que, claro, cuando uno tiene un problema lo ves todo negro y por ahí yo le decía que las cosas estaban medio mal y que no sé y que no se iba a dar y bueno. Y era como que estaba medio depresiva en ese sentido, digamos. Y él me decía, no, va a salir todo bien, ustedes tienen que seguir luchando. Pero la verdad, de la forma que me lo decía, era realmente que él estaba creyendo que así iba a ser, ¿no? Creo que tenía eso de pensar en positivo y realmente un empuje, creo que envidiable, al menos yo se lo envidié. Claro, digamos, se explica también, estaba pensando mientras vos hablabas que ese optimismo está validada por el resumen que hicimos de la vida, de él. Digamos, ¿cómo no iba a ser optimista si él había dedicado su vida a esa lucha? Era obvio que tenía que alguna vez había que ganar, ¿no? Y a sus convicciones, ¿no? Porque él siempre tuvo mucha convicción. Sí, al menos es lo que a mí me transmitió en el último instante, digamos. De hecho, ya hasta internado y todo, lo fui a ver. Y la verdad que hasta ese último momento, que fue el último recuerdo que yo tengo de Roque, me dijo, adelante, ustedes tienen que seguir y quédate tranquila que va a estar todo bien. Y bueno, creo que realmente, no solamente las palabras, porque evidentemente yo me voy a quedar corta con las palabras al lado de lo que han dicho todos ustedes sobre lo que ha sido la vida de Roque, ¿no? Yo quizás lo conocí muy poco en los últimos momentos. Simplemente sí rescato. ¿De qué año nos estás hablando, Vero? Y estoy hablando del... mediados del, 2009 y mediados del 2008-2009. Sí, estamos, recordemos que el taller cerró en noviembre de 2008 y después, vinieron el tema de los cines, las películas y los 2 años que yo comenté que estuvimos haciendo guardia, ¿no? Para ver el tema de la formación de la cooperativa y el poder laburar. Hoy por hoy, gracias a la ayuda de todos y también de Roque, obviamente, seguimos con la cooperativa y estamos trabajando. Ya hace un año que estamos trabajando, ¿no? Roque eso no lo pudo ver, pero bueno, desde el cielo nos debe estar mirando. Yo quería agregar una felicitación a la compañera por su lucha y decir rápidamente que el barrio tiene que recordar la lucha por Bruckmann, por el subte, por el hospital francés, Y en todas ellas, este compañero, este camarada, estuvo siempre al pie del cañón. Para él era imposible que hubiera un conflicto de esto y que no estuviera. Así que desde ya, que el compañero desde el más allá debe estar sonriendo, viendo que su actividad continúa. Claro, también estuvo cuando se hizo la intersalud de las asambleas, que eso lo vamos a hablar del 19 y 20, como producto de eso después, en el pan del Borda, con una compañera Pilar y otros compañeros de la asamblea que estuvimos acá, y bueno, se logró que de una panadería abandonada que había en los fondos del Borda, inundada con agua servida, con ese empuje y todos los otros compañeros que estaban también, se lograra hacer una hermosísima panadería, hasta pan dulce para los enfermos del Borda y se hizo. Así que eso, bueno, eso lo contaremos después, más adelante. Esto es un breve pantallazo. Es un breve pantallazo. Sí, ojalá, digamos, haya muchos más como Roque, ¿no? Con ese empuje que realmente hoy por hoy en todos los lugares hace falta. Yo lo veo, digamos, quizás en la cooperativa, fuera, digamos, ¿no? Hay un montón de... Los conflictos siguen estando, digamos. Pasan las épocas, los conflictos quizás tienen tintes distintos. Digamos, antes estaba el tema de desaparecidos, ahora no. Pero bueno, siempre sigue estando esto de la injusticia con el obrero en general, la injusticia en un montón de con los jubilados, digamos, siempre hay cosas de los que más tienen, de los que quieren más seguir tienen, teniendo obviamente más. Lo que sería el tema de la patronal, que ya, bueno, nos podemos cansar de hablar del tema de injusticias. Creo que hace falta gente como Roque que le ponga ganas, que le ponga garra, que le ponga empuje y que lo haga realmente con una alegría que creo que es para mí, la verdad que he visto a pocas personas que lo han hecho con alegría. Porque hay gente que por ahí hace una tarea y esa tarea, quizás por ahí lo veo en mí también, ¿no? Me demanda esfuerzo, me demanda quizás un montón de cosas. Y Roque lo hacía con muchísima alegría, digamos, ¿no? Ojalá, podamos tener mucha gente como Roque que tenga alegría, ganas y empuje, porque necesitamos ese empuje para estar mejor todos. Bueno, porque lo que pasa es que si uno quiere estar mejor, quiere vivir dignamente, la única manera de lograrlo es esa, y de esa forma que lo hacía él, siempre con los compañeros, en asamblea, discutiendo con los compañeros, escuchando a los compañeros, decidiendo en conjunto, y es la forma de ir adelante. Por eso él manejaba las cosas como la palma de su mano, porque toda la vida hizo lo mismo. Y entonces, por eso te decía, van a irle bien, porque él veía cómo estaban llevando las cosas. Sí. Incluso hasta cuando estuvo enfermo, en el Clínicas y en el... No. En el Rofo, me río, él organizaba a los pacientes, a los médicos, en pro de sus luchas, sus reivindicaciones, y era extraordinario porque los saludaba, los respetaban al poco tiempo, ¿verdad? Sí, porque él había tenido un problema de cáncer, no, murió de cáncer, pero cáncer en otro lado, digamos, y esa última vez que le agarró el cáncer duró 2 meses, pero había estado previamente enfermo de cáncer, y entonces se atendía primero en el Rofo. Y ahí, como había problemas con los jubilados para atender, y esto organizó a los jubilados del Rofo también, que el compañero que ahora también falleció, pero Fanjul, que lo había aconsejado de que escapara de los militares, entonces le decía, como era que le decía Ricardo, que en el Rofo tenía los piqueteros del Rofo, eran. Y después de ahí, cuando ya se enferma definitivamente, que duró 2 meses en su última enfermedad, estaba internado en un sanatorio acá de la calle Pueyrredón. Y la habían llevado un día a terapia intensiva por un estudio que le habían hecho. Y entonces empezó a decirle a la enfermera también, no, pero a ustedes le están pagando mal porque hasta en terapia intensiva militó Roque. Sí, evidentemente era un espíritu que él, que era lo que yo hablaba, ¿no? Que es muy pocas personas realmente lo tienen, ese espíritu de empuje, de alegría, que realmente, qué sé yo, era envidiable, al menos, bueno, desde allá, feliz cumpleaños, Roque, y bueno, mi homenaje. Está bien, bueno, vamos terminando este programa que dedicamos al compañero, y nuestra conclusión es que necesitamos... No muchísimo, vayan, muchísimo más, más programas para seguir charlando de la experiencia de Roque. Bueno, acá se aparece la compañera negra para celebrar que Roque haya estado con nosotros en distinta trayectoria. Unos alfajorcitos muy, muy, muy coquetos. Pero si vamos a brindar por Roque, nos falta algo importante. El vino, el vino. Alzaremos la copa imaginaria con el mejor vino del mundo. Por ahora tenemos una hermosa botella de agua. Bueno, imaginemos que es otra cosa. Bueno, hasta el próximo jueves. Que vamos a invitar a un compañero docente, porque está en la lucha. Y del bueno. Distrito Escolar Tercero. Sí, acá vecino. Y seguiremos con nuestro programa Trabajadores. Y ya saben que para el 19 y 20 vamos a tener también un programa especial. Y otra vez va a estar invitado el compañero Roque. La Dios Semilla. Ya los hijos de mi amor no tienen pena ni mal, pues ya tienen hospital, medicina, sí, doctor. Por virtud de aquella ley que de la sierra abajo, tenemos ellos y yo una escuela en el Batey. ¡Qué alegro, María! ¡Qué alegro! ¡Qué alegro, María! ¡Pero qué alegro! ¡Qué alegro, María! ¡Qué alegro! ¡Qué alegro, María! ¡Pero qué alegro! Con toda seguridad mis hijos van a vivir, porque ahora pueden ir hasta la universidad. Por esta luz de emoción que me vino a iluminar, no me canso de gritar, ¡viva la revolución! ¡Qué alegro, María! ¡Qué alegro! ¡Qué alegro, María! ¡Pero qué alegro! ¡Qué alegro, María! ¡Qué alegro! ¡Qué alegro, María! ¡Pero qué alegro! Para el gusano vil que no respete mi ley, aquí tengo en el Batey una escuela y un fusil liberador y escuela como ha de ser, la escuela para aprender y el arma para el traidor. ¡Qué alegro, María! ¡Qué alegro! ¡Qué alegro, María! ¡Pero qué alegro! ¡Qué alegro, María! ¡Qué alegro! ¡Qué alegro, María! ¡Pero qué alegro! Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música.